Molt bona tarda, benvinguts al programa dels especialistes, 3:45 de la tarda. I comença el programa amb el Jay Pau a les vies de so, amb l'Òscar Peret a la producció i un col·lega, no? Es confirma aquesta la camisa de l'altra... Sí. Es la camisa de la otra, de la la camisa cuando llega a los colegas, de, para recibir a los colegas. Y estem també nosaltres. Avui la gent està una mica histèrica, la gent està. Yo no, yo estoy muy tranquilo. En general, se nota la gente como tontita, como cuando éramos pequeños y había de llover. Pues así un poquito. ¿Tú estás nervioso con la vida de ploure? A mí me deia la profesora que sí. Jo estava... Tu estàs nerviós quan plovia, no, que és deia, un cargol. Deia que la gent... Els cargols es posen nerviosos quan plou, eh? Però deia que els nens estan més tontets quan... Eso es cuando tienen que hacer caca y no pueden. También están nerviosos. Ay, no, yo ahí estaba muy tranquilo. No tiene que ver esto, nada. No, es que... Es otra teoría, oye. Tan respetable como la suya del llover. Bueno, que avui, escolteu, a les 8 del vespre, no? Comença la graderia? Sí. Des de les 8 ja estaran fotent crits. Bueno, i de fet, Televisió Espanyola comença a les 6 de la tarda amb un programa especial. És una avalanxa. Jo crec que agobia, eh? Encara que ens agradi el futbol, esto no mola tanto, eh? Si aquí el Lama cantando goles ficticios, ¿pero esto qué es? No, ya verás tú si son ficticios. Como sea, este es el único gol que tengáis que cantar. No, a les vostres paraules, perquè com la meitat de la gent de la ràdio ha marxat cap a París, de gratis, Por la feix, i nosaltres no, ens hem quedat aquí, perquè a tu t'hauria agradat anar a París, eh? A mi sí. També hem notat que la poca gent del Madrid que hi ha a la ràdio va pels passadissos dient, bueno, ganáis seguro, ¿no? Ganáis, está chupado, ¿no? ¿Por qué tan seguro? Home, porque cuando uno llega a la final hay que estar así. No, pero vosotros, como no estáis acostumbrados, pues como no jugáis nada, no os cuesta nada decir, ganáis seguro, ¿no? No, y aunque no jugásemos, que no. Yo entiendo que no me gusta. No aporta res, això, eh? Aquesta conversa és que no aporta res. ¿Cómo que no? Pon dos cervezas, ya verás cómo sigue esto. Vinga, va, Jay, posa una cervesa, sisplau. Dos olives. Vinga, va, aquí comencem. Va, que tenim, Jay, vinga, va. Tenim molta cosa, va. Primer mails. Estàs demanant un enginyer de so, tio, que et porti cervesa. I això com no s'ha posat el tio perquè li he demanat una cervesa? Diu, que vaig estudiar jo, perquè què vas estudiar? Pues la Guiomar les traia i no... Hem de dir que el Jay Paua, quan no li demanes, sí que et posa una cervesa. I tant, que sí. Perquè no, no és un cop. I et convida, a mi m'ha convidat. Clar, que sí, clar. Bueno, escolta, tema mails. La polèmica de la rentadora, sembla que vau estar mitja hora parlant de la famosa rentadora del tio que... El Piccolo. El tio, bueno, no puntualitza, sinó que confirma que la senyora va tornar a trucar al tio perquè volia la roba de la rentadora vella. Sí. La polèmica és aquesta. Una tia compra, una senyora compra una rentadora nova i els superaris arriben, porten la rentadora nova i se'n porten la vella. Però resulta que la rentadora vella estava plena de roba. Clar, la tia no s'havia acordat, metió la roba... I va trucar a la botiga per dir, escolteu, vull la roba. Sí, però encara no, sí, el noi ens diu que la rentadora la porten a la deixalleria i és possible que estigui allà encara. Vale, que continuarà informant. Vale. Aportava més la conversa del Barça, ja t'ho dic jo. No, però espera, Íñigo, que diu, continuo informant sobre el tema de la rentadora, però diu, seguiré contando anécdotas de mi trabajo, porque las tengo, y tengo muchas. Pues venga, anécdotas. Amenaza. Y un tío que es fa dir, el hombre pájaro, él se ha fet una cosa, diu, hola, he descobert, és que mira la mena de gent que ens escolta, diu, he descobert que si poses la cara enganxada a la pantalla de l'ordinador, et tremolen les parpelles, tu. I ens diu, proveu-lo. Però el que no especifica si és ordenador personal o són d'estos... Jo ho he provat i no. No? No tremola les parpelles. Amb què cara? Però t'has tret les ulleres? Amb la d'arriba. Sí. M'he tret les ulleres i no tremola. Hombre pájaro, eres un mentiroso. Bé, més missatges i més coses d'aquestes tan interessants, especialistes@cadenaser.com. Ja hem rebut algun mail sobre Nenipon Jojobo. Quan tinguem més farem un recull. O no. O no, passarà. Sin ti a mi lado es a mí otra vez. Com m'agraden els Il Divo. I aquí no. Ahir us recordeu que vam parlar amb el Coyote Dax, perquè el Coyote Dax tenia els sants pebrots d'actuar aquesta mateixa nit el dia que juga el Barça a la final de la Champions. Però és que també un altre grup mític del món de la música, com Il Divo, també farà un concert aquesta nit. I per això tenim a un dels quatre al telèfon, no sé quin dels quatre, perquè ens comenti com va això, no?, aquest concert que faran avui el mateix dia de la final. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con uno del Il Divo. Sí, pero ¿con cuál? Dígame. Mira, tú, si miras desde detrás del Divo, el de la izquierda. Si miras desde delante, el de la derecha. Vale. Si nos miras de lado, desde la izquierda, el primero que te encuentras. Si nos miras de lado, desde la derecha, el último que te encuentras. Bueno, ayer, no sé si escuchas... Si nos miras desde arriba... Depende, si nos miras desde arriba, de delante o de detrás. Vale. Si nos miras de arriba, hacia, de, mirándonos a la cara, ya está, de arriba, pero enfrente, ya está. El de la derecha, de abajo. Vale. Si nos miras de arriba, desde detrás, vale, la espalda, vale. El de abajo, a la izquierda. Oye, ayer hablamos con Coyote Dax. ¿Conoces a Coyote Dax? Coyote Dax, sí. Sí, ayer hablamos con él, que actúa esta noche, y nos comentó que él no va a actuar al final, que se subirá al escenario y pondrá una pantalla del partido, y lo que va a ver la gente es a Coyote Dax bebiendo cerveza y viendo el partido de fútbol. Y comiendo ganchitos. Y comiendo ganchitos, lo escuchaste, ¿no? ¿Y vosotros qué? Porque la gente, sabéis que la gente estará pendiente del match. No, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos un poquito a hacer un concierto un poco especial para esa gente culé, ¿no? Que lo está viviendo. Y vamos a cantar los goles. Los que vayan a veros porque no quieren ver el fútbol, vosotros vais a hacer un especial culé, ¿no? Goles, sí. Y habrá una pantalla gigante y nosotros lo único que haremos es estar ahí callados en el escenario, los cuatro en fila, con esa pose que tenemos que caracteriza el Divo. Y a cada rato que marque un gol el Barça, pues lo cantaremos. Ah, muy bien. Si no canta, si no marca ningún gol, pues vamos a casa y a dormir. Oye, una cosa, ¿y cómo vais a cantar los goles? Tengo curiosidad. No, eso es secreto. No, no es secreto, no. Si cantáis todas igual. No, eso es para la gente exclusiva que venga a ver. Si las cantáis todas igual. Además, es una noticia que va a adelantar la cadena SER y esto siempre da como prestigio. No, ya, vale, pero no, es que... Venga. No, el primero, ¿cómo será? ¿Cantará el primer gol del Barça? ¿Será? ¿Cómo? A ver. Sí, no cantamos siempre igual, ¿eh? Ven. Es que, espera, que tengo el de mirando a la derecha, el de la izquierda. Tengo ¿El caracartón? Sí, el caracartón. Ah. Vaya, vamos allá. El primer gol del Barça, ¿eh? Hostia, no hemos ensayado, no se me olvida. Bueno, pero... Va, vamos. Ese es el tenor, ¿no? Es que habíamos quedado antes de entrar al programa para ensayar, pero se nos ha ido. La ¡venga, va! Son 37. El gol de todo gol. Sí, es para no haber ensayado. No, muy emocionante. La verdad es que es muy emocionante. Le ha quedado bastante bien. ¿Y solo harán eso? ¿Qué pasa, Guardiola? No hay un caso, hombre. ¿Solo harán eso? ¿Y si no hay goles? ¿Y si hay 0-0? Entonces tenemos pensado cantar el himno del Barça. Ah, para animar, ¿no? Para animar. Un poquito así, mira. Vamos a cantar el himno del Barça. No, que es igual, que no. Sí. Talcán es un clamor grande. ¿Ves cómo cantáis lo mismo? Y lo, ¿ves cómo canté lo mismo? Espera, Canelo. El himno de la Champions. Champions. De Champions. Ya. Y Divos, una cosa. ¿Cuánta gente esperáis que vaya esperamos, a ver este trozo de guano? Esperamos este montón que de estiércol. Unas 15.000 personas. ¿Unas 15.000? No, quítale ceros. Espera, me dice aquí el caracartón contándonos a nosotros, ¿eh? No, quítale ceros. Bueno, pues... 1.500. Menos. 150, vale, me lo quedo. Y Livo, gracias y mucha suerte esta noche. Venga, ¿eh? Saluden a Coyote Dax. Sí, va a ir con vosotros. Venga. No rompas más mi pobre corazón. Ens informa l'Òscar Peret que el Divo gairebé ha esgotat totes les entrades, el que passa que amb la camisa que porta de Peret, doncs té poca credibilitat, la veritat. Bueno, les notícies. L'altre dia, veient la tele, així de rasqui, perquè nosaltres no som de veure la tele, que va? Amb el rabillo de l'ojo, vam veure... va sortir un violí, un d'aquests Stradivarius tan famosos, i van dir que era, ojo, d'un valor incalculable. Ojo, perquè ens hem mogut per trobar... el propietari d'algun d'aquests violins. Diuen que hi ha 700 violins Stradivarius al món. I l'hem trobat. A veure si és cert això que diu la tele. Si ho diu la tele, segurament és cert. El propietari d'aquest violí, Jamelgo Negro, muy buenas. Hola, encantado. Usted, Jamelgo, es propietario de un violín Stradivarius. Así es, el Mari Carmen. Mari Carmen se llama, sí, que es una barca. No, el Stradivarius. Mira, espera, que lo saco de la funda. Aquí está. Oh. Es una pieza única que perteneció a la reina Mari Carmen. La reina Mari Carmen. La reina Mari Carmen, ¿qué Mari Carmen? ¿Dónde, qué reina? ¿De dónde reina era? Reina Mari Carmen de Suecia. ¿De Suecia? Fue reina primera de Suecia y fue quinta en Alemania en el trono sucesorio al Lolo el Grande. Pero Mari Carmen es la de Mari Carmen y sus usted muñecos. Usted todavía no interviene. Espérese un poquito. No, si está era, conmigo. Era yo como yo. Ah. Pues sí, Nico, estás perdiendo facultades. Usted qué sabe, si no sabe de historia. Y sustituyó, no sabe de nada. Sucedió a Lolo el Grande. Uh-huh. Bueno, lo que tiene usted entre sus manos, eso no, lo otro, el aparato es uh-huh. Es un Stradivarius auténtico. Auténtico, está hecho por la familia Stradivarius por el año... Uh-huh, ¿vale? Antes del Forum, ¿eh? ¿Sí? Y tiene una sonoridad única, extraordinaria y de cojones. ¿Podríamos escuchar un poquito a ver cómo suena un Stradivarius? No, menos, que me da vergüenza. Solo un poquito, a ver cómo suena, va, que nos hace ilusión, que nunca ha entrado un Stradivarius aquí. Vale, pero solo un poquito, ¿eh? Venga. Escuche. ¿Por qué es tan tonto? Jamelo, ¿por qué es tan tonto? ¿Por qué hace la bromita esta de darle golpe al violín? ¿Qué programa es este? ¿Esto qué se cree que es este programa? Que hemos ganado aquí. Aquí hemos ganado, hemos ganado ondas, nen. Nosotros no, pero hoy conocemos gente que sí que ha ganado ondas. Enfadados sois muy guapos. Que hay gente que... Hay hermanos de gente muy importante que nos escucha, ¿eh? Bueno, vale. Tóquenos algo de verdad. Vale. Voy a tocar la de ¿quién ha puesto el compadir de Mostar en la calle de galletas? Ese tema más conocido. Sí. ¿Lo toca? Lo toco, venga. Venga, a ver, pues pase. Venga, va. Mostar en la caja de galletas. Espere, déjelo. Basta, por favor, pare. Lo siento. Sí, me he extendido. Este violín suena peor que Bustamante recibiendo una paliza. Una cosa, ¿tiene un valor incalculable realmente este violín? Incalculable, eso es, no, pero no hay dinero suficiente para pagar a Mari Carmen, ¿eh? Eso que es lo que le deje claro a todo el mundo esto. Este mientes más que hablas. Tienes la misma voz, Íñigo. Espera. ¡Mientes más que habla! ¿Pero qué pasa? Estoy confundido. A ver, este chaval bajito que ha venido aquí es un uh-huh. auténtico calculador de... Ah, muy bien. De pues valores venga. Incalculables. Y miento más que hablo yo, ¿no? Agustín Felación, muy buenas. Muy buenas tardes. Y tan buenas, no existe nada incalculable. Todo se puede calcular. Gracias a una regla de tres que yo conozco y que yo mismo he inventado, que se llama la regla de Felación. Y con esta regla puedo darle valor a cualquier cosa... Pero desde luego. Pero si este violín mío no tiene precio, ¿no? Y tanto que no tiene precio. Trae para acá, tráemelo, dámelo. Él dice que sí. Déjaselo. Claro que sí, déjamelo. Déjamelo. Déjaselo, que lo va a romper. Déjamelo, no, lo voy a tocar. Venga, déjame, lo voy a tocar. ¿Qué, a ver? ¿Va a comprobarlo? Sí, vamos a ver qué puedes decir. Venga. Bueno. Tampoco es para tanto. Toca mejor que usted. Bueno. ¿Qué pasa? Me está haciendo gañota, ¿qué pasa? ¿Por qué ha parado? Porque me está haciendo gañota. No le está haciendo ninguna gañota, ha parado porque no se sabe más. Sí, me hace más. Bueno, ¿qué? Le ha tocado, ¿qué puede decirnos? Vale, perfecto, es un Stradivarius auténtico. Es un Stradivarius auténtico. Jamelgo, su propietario, dice que no tiene valor, pero usted dice que sí que puede calcular claro su sí. valor por la regla de tres que usted mismo ha inventado. Claro que sí, tiene un problema. Venga, no. Es una sencilla regla de tres, venga, va. A ver, si una tele vale... Pongamos por caso, 600 euros. Uh-huh. 600 euros vale una tele, ¿no? Bueno, más o menos. Una tele mediana. Una tele de 600 euros ¿De sí que vale pulgadas? Eso. Venga, pues eso. 600 euros vale una... Este violín vale X. ¿Estamos? Vale. Vamos a despejar la X. Una regla de 3. Vamos a despejar la X, ¿vale? No. Multiplicamos el violín 600, uh-huh. dividimos por la tele de 10 millones de euros. 100 millones de euros. Arrea. ¿10 o 100? 100 millones de euros. ¿10 o 100? 100 millones de euros. 100 millones de euros. 100 millones de antiguos euros. 100 millones de euros vale su violín. 100 millones de antiguos euros. Esto está calculado. Nunca me hubiera pensado que este violín tuviera precio. Claro que sí. Estoy increíblemente. Sí, sí, pues estálo. Porque es lo que vale. Oiga, le ha calculado precio a una cosa incalculable. ¿Te lo he dicho? Es increíble, ¿verdad? No hay nada que no se pueda calcular. Nada. No se entiende nada lo que dice. No hay nada que... No se entiende. No hay nada que... Por favor, violencia no. No tire papeles ni cosas punzantes. Si no le gusta, si no le gusta, pues hombre. Vamos a ver, dice que no hay nada que no se pueda calcular. El amor de una madre. Se dice que no tiene precio. ¿El qué? El amor de una madre. Fácil, tiene precio. ¿Tiene precio el amor? Un coche. ¿Cuánto vale un coche? ¿Qué tiene que ver un coche? Un coche medio. Regla vale, de tres. Sí. 6.000 euros, vale. 6.000 euros un coche, vale. Un coche cualquiera. Vale. Venga, el amor de madre, vale X. X. Vamos a esperar la X. Vale. Venga, multiplicamos, 600 millones. ¿600 millones de qué? Perdón. ¿De qué? Yo me voy ya. Me cojo el Stradivarius y me pido. ¿Pero qué te importa esperar hasta el final y vamos junto al taxi? Claro, es que no voy a coger dos taxis. Usted sabe que vale esto. Vale, pues me espero. O sea, que me está usted diciendo... Señor 600 euros, ¿vale? que una madre se puede desprender de su hijo por 600 millones. El amor de madre merece, yo lo he calculado. Mira, otra cosa, ganar la Champions, el Barça, si gana la Champions, para un culé no tiene precio. No. No tiene precio. No, ahí voy. Sí tiene precio. Sí tiene. A ver. Ronaldinho, ¿cuánto ¿qué? Vale? Varios millones. Varios millones, vale. Ganar la Copa de... Tomamos nota. Venga, millones. Apunta. ¿La Copa de Europa qué vale? X. Multiplicamos la Copa por varios millones. Ajá. ¿Qué es lo que vale Ronaldinho? Lo vamos a dividir por Ronaldinho. ¿Y qué me da? 745 euros. 745 euros, vale. ¿700 en lo harto de la mesa? ¿El taxi está en la puerta? Te dejo 745. Tú me dejas a mí 745 euros en lo harto de la mesa y tienes a Ronaldinho. A Ronaldinho no, a la Copa Europa. A la Copa Europa. Y a Ronaldinho también. 745 euros. ¿Euros? ¿Cómo? Ah. Es usted grande, señor Federación. Alguno me llama el grande. Ay, señor Federación, Jamelgo. Venga. Nos vamos. Tiene hambre. Tiene hambre aquí. Hambre y sueño, joder. Coja el violín, que se lo ha dejado. Bien, a ver. Canta día de 3:30 a 4. El show de los especialistas. Segundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Nane, y el otro. En la cadena especialista secundarios en la gran cadena ser. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo Sabores, del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores, Sara Baras en el Tívoli, con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. La Cadena Ser a París, amb el suport de Beko, electrodomèstics de qualitat. A Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant les semaines. Bueno, pues está inconcluida, hoy concluye esta mini guía que estamos haciendo sobre la ciudad de París para todos los aficionados culés que se están desplazando hasta la capital de la luz para intentar ver la final del FC Barcelona. Recordamos que esto está patrocinado por Beko, que sería una mezcla de Beckham y Deco. Si cogemos a Beckham y a Deco, tiene un hijo los dos, se llamaría Beko. Bueno, este es el tercer día que estamos hablando de París y que estamos como no con los dos hermanos Jean-Patrick y Jean-François, ¿era? Bonsoir. Jean-Patrick y Jean-François. ¿Qué podemos encontrar en París? ¿Qué nos recomendáis? Llevamos dos días hablando de París. Este es el tercero, ¿qué podemos...? ¿Qué es lo que queda? No, es que ¿de qué hemos hablado ya? Bueno, pues si estuviste hablando el primer día, creo que estuviste... Champs-Élysées, llamamos. ¿Champs-Élysées? Sí, hablamos también de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, de la Corazón. Y preciosa, se ve de cualquier lado la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, si tú estás de espalda a la Tour Eiffel, un piso que de espalda, sí, pones un espejo y ves la Tour Eiffel. Es que tú ves a los Olivos desde la Tour Eiffel. Pero que ya lo hemos comentado, la Tour Eiffel ya lo estuvimos comentando. Los Champs-Élysées también los tenemos. ¿Champs-Élysées también? También los hemos. Pues no sé. ¿El Champs-Élysées? Yo es que no sé. Pues yo personalmente recomiendo que vayamos. Pero París, no, me aseguro que hay más cosas para ver. No hay más. Es que no hay más. El chocolate afgano lo hemos comentado ya. El chocolate sí que lo comentamos. Pues yo personalmente recomiendo que nos vayamos ya a otra ciudad, que París ya huele. ¿Cómo que a otra ciudad? No, estamos hablando de París. Esto es un espacio patrocinado para. Podemos ir a Roma, por ejemplo. Claro, Roma es una maravilla. Roma está ahí sus pizzas, Coliseo, con sus cosas. Hablemos de Roma, no de París. Venga, hablemos de Roma. Su torre de pizza. ¿Mm? Está su torre de pizza. Pero este espacio es para. ¿Qué, hablar? En París está el pescado vendido. En París está todo vendido, ¿no? Es que, caballero, es que llevamos 3 días hablando de París. París, en 5 minutos te lo pules. Lo ha dicho mi hermano, ya huele. ¿Pescado vendido? París huele ya. Bueno, pues si alguien... Vamos a otro, vamos, no, pues vamos. Que mira, sí que vamos, ya está, vamos, que va, sí que ya está. Vamos a la veleta. Si alguien aficionado al Barcelona está, pues tiene... pensado, después del partido, pues irse a hacer Roma, porque sepa que es una ciudad que tiene de todo, ¿verdad? Dile Jean-François, ¿qué tiene? ¿Boulangeries? Tiene Boulangeries, Roma. Y el cristal de Bohemia, precioso. Hola. ¿Usted cree que Beko va a pedir la pasta por esta publicidad? No volverán a picar. Es muy probable que no la descuentes. Han picado un hueso. El seguiment del Barça des de París, amb la cadena SER, amb el suport de Beko, electrodomèstics de qualitat. Dicen que soy un pobre desgraciado, porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sí, sí, sí, anem cap a París. Sí, sí, sí, anem cap a París. Sí, sí, sí, anem cap a París. Aquest dimecres, París parlarà català. L'agradaria amb el Barça a la final de la Champions. A partir de les 8 del vespre, Barça-Arsenal, des de Sant Denis, amb el patrocini de Catalunya Wagen, concessionari oficial Audi. Sí, anem cap a París! Els bojos pel Barça escolten l'agradaria. Número 1 en esport. Només manquen 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda i perquè s'acabi ja aquesta farsa, però abans parlarem del cinema amb el nostre company expert en cinema, Sugar Ray. Buenas Sugar. Tardes, vamos, vamos de prisita que tengo que comprar, que acabo de ver en el vídeo en la tele que venden un retrete. Un retrete portátil. Portátil de esos para llevártelo al camping, que yo hago mucho camping. Allí, a la ballena alegre. Lo que haces otras cosas que usa el retrete. Sugar Ray, 3 recomanacions cinematogràfiques, o sigui que preneu nota, agafeu paper i llapis, perquè aquest tio en sap, i molt. I molt, sí. Esta setmana os invito a que vayáis a ver una película histórica llamada Aislados. ¿Eh? Aislados, sí. Mm-hmm. La película, no Ais... de hielo. Aislados. La película trata sobre ciertos lenguajes de comunicación que muchos creíamos ya olvidados. ¿Cómo cuáles? Espérate que ahí viene. En la reunión anual del gremio de amantes del Morse, este año han decidido premiar con un corrector de dientes al autor de la canción A mí me gusta el pipiripipi con la bota empinada para papá, con el pipiripipi, con el para papá, a quien no le gusta el vino es un animal. El premio es por juntar lenguaje morse y fiesta, y por defender la idea de que ambos conceptos no tienen por qué estar reñidos. En nombre del compositor sube a recoger el premio don Matías, y decimos sube porque la gala se celebra en el K2. Pero esto parece una nota de Ecos de Sociedad más que una película, ¿no? ¿Cómo que de Ecos de Sociedad? ¿Esto es una sinopsis? Esto es una sinopsis. Aislados se llama. Aislados. Vale. Bien, seguimos ahora con la película El Castillo Ambulante. En ella se revisa una de las obras más conocidas de Shakespeare, sí. Y ofrece al espectador una nueva visión de ella al descubrir un dato del protagonista hasta ahora inédito. El moro. De Venecia. Venga. Que Otelo carecía de genitales en lo moral, eso lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos es que el protagonista de la obra de Shakespeare careciera de ellos también en lo físico. No me digas. Después de saber este detalle, esto lógicamente le hubiera dado una clara ventaja cuando le arrebataron los celos aquel día y le dio por estrangular a su mujer. Uh-huh. La pobre Desdémona ya podía apretarle la entrepierna a su marido para que le soltara, que el moro veneciano ni se mutaba. No sentía nada. Un nuevo acercamiento, ¿no?, a la obra de Shakespeare. Uh-huh. Es interesante. ¿Qué vale esta? Esta vale, ¿no? Esta prepara 10 euros. Por cierto, qué caro está el cine. El otro día fui... ¿Cómo que el otro día? ¿No vas tres veces a la semana? No, fui de verdad. Porque yo me espero siempre al videoclub. ¿Y te pediste palomiquis? No, fue en domingo, pero está caro de cojones, ¿eh? Por dos entradas, casi 20 euros. Bueno, por dos entradas suelen cobrar más que por una. Son unos... Oh, es lo que pasa. De esa manera. Pero el problema es que voy solo, no sé por qué compro dos. Te bueno, cascan el doble. Y terminamos ya con una película que a mí particularmente me ha encantado. ¿Ah? Me ha encantado. Se llama El Arco. Es una película donde el director saca a relucir el lado oscuro de la naturaleza. A veces no es tan perfecta. Una lechuza va por su propio pie a un centro veterinario y después de la revisión médica el veterinario concluye: tiene usted el síndrome de Dinio, o lo que es lo mismo, la noche le confunde. Pero tiene cura, solo tiene que cambiar de amigos, centrarse un poco y dejar de tirarle los tejos a todo lo que se mueve, si no es para comérselo, gastronómicamente hablando. No me he enterado de nada, pero me ha gustado. ¿Porque no atiendes? No, que sí. Está muy bien, Sugar. Me voy con aplausos y vida. Mira, me es igual que no gane hoy el Barça. Lo importante es que lo hemos pasado bien contigo. Hasta la semana que viene. Vámonos. Adiós, Sugar. Adiós. Un beso. Venga, ya, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Llegué ya. No me hagas plato fino, que vengo del trabajo y no me apetece pato chino. a ver si maliña un gazpacho con su ajo y su prepringo. Arriba. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Ja està, ja. No? Parlem de cuina amb el nostre expert i chef de reconegut prestigi internacional. Francisco Hornillos, muy buena. ¿Qué tal? ¿Placer? ¿Qué? Un placer estar compartiendo con vosotros un poco lo que será el rincón de los fogores. Sabes que hay mucha gente hoy preocupada y nerviosa con el partido de fútbol del Barça, ¿verdad? Perfecto. Entonces hemos pensado un poquito en la cocina, en hacer una cocina. Hoy vamos a comer ligero, sobre todo vamos a cenar ligero. Uh-huh. Y vamos a hacer una... La gente está muy nerviosa, tiene que salir a la bola. Claro, la gente, ¿qué? La, ¿qué? La, ¿qué? La gente cuando está nerviosa, hermano, no puede comer porque el estómago se le cierra, ¿sabes? Uh-huh. Así. Sí, bueno, o aunque puedan comer... Pero eso con el agua nos tranquiliza un poquito, ¿no? O sea, no simplemente hay bebidas que tranquilizan, como la Coca-Cola, sino que hay también comidas que tranquilizan. Mm. Y entonces vamos a comer un poquito algo que nos serene, algo que sea como una especie de relajante, una comida relajante, vale, un menú vale. Relajante, para que la gente afronte el partido con tranquilidad. Interesante, muy sin bien. Sin romper televisores, sin romperse la cabeza a unos otros. Bueno, a mí ya, unos pies de cerdo me tranquilizan bastante. Pues eso, perfectamente. Pues vamos a ver pies de cerdo. Pero ¿cómo los pies de cerdo tranquilizan? ¿A quién? No, al cerdo, que estará muerto. Vamos a ver. Puedes comer cualquier cosa, pero ¿cómo lo vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a comer? Vamos a comer esos pies de cerdo que dice la Arep y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a licuarlos. Pues vamos ya. Con huesos y todo. Los pies de cerdo, ya poco hueso, ya más. ¿Cómo se te has hecho mucha cocina tú, Vamos a hacerlos bien licuado, bien líquido. Ese cerdo bien líquido. Vamos a atención, a inocuar, a con una inyección, con una jeringa, vamos a succionar un poquito. Pero una jeringa gorda. Gorda de ese, para... De pastelería. De pastelería. Y la mitad la vamos a llenar de eso, de ese líquido de pie de cerdo. Y la otra vamos a poner tranquilizantes. Entonces vamos a... Valium, lo que Tranquilium. Vamos a ir al rack. Y como somos la gente... ¿A qué rack? Al rack. ¿Al rack de las entradas? Es un bar. Ah. Que tiene un helicóptero dentro. Entonces lo vamos a ver. ¿Que tiene un helicóptero dentro? Un helicóptero. ¿Un bar con helicóptero? Con helicóptero, sí. Perdón que me he metido. Yo he ido a este bar, ¿eh? Eso es. Está muy bien. Hacen unas aceituras reídas buenísimas. Entonces, vamos a alquilar este helicóptero. Vamos a sobrevolar nuestra casa. Y vamos a disparar un dardo tranquilizante a todas aquellas personas que a nosotros nos parezca que van a estar nerviosas en el partido. ¿Qué dices, Ana? ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué eres tan...? ¿Qué estás hablando? Tranquilo, Armando, tranquilo. No, ven aquí. Pero viene el tío, es que viene el tío para proponer un menú tranquilizante y me está hablando de subirse un helicóptero y disparar dardos a la gente. Bueno, pues entonces, ¿quién no puede acceder al helicóptero? Entonces... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué licuamos unos pies de cerdo? Es que no lo entiendo. Para mezclarnos un poquito con el tranquilizante líquido, vamos a hacer una inyección y vamos a inyectarnos. Pero a la gente... A nosotros mismos, a la gente que creas tú que puede estar nervioso. ¿Y por qué tienes que ir en helicóptero? ¿Por qué no vas con la jeringuilla y los pinchos? Porque me decía un dato, pues bonito. ¿Y por qué tiene que hacer ferraladría deshumanizar las alcachofas? No lo deshumanice. Bueno, pues yo subo en helicóptero, tú haz lo que quieras. Qué manía de deshumanizar las alcachofas. Les quita el alma. Sí, sí. Y se come lo de fuera. Claro, le arranca el corazón. Francisco. ¿Qué? Este día está hoy afónico. Y para mañana, o sea, después de gritar hoy, vas a tener más gallos. Perdona, pero yo no soy de los que grita con el fútbol. De hecho, a mí no me interesa el fútbol. No, a mí no. Por favor, todo aquel que tenga móvil. Te has cambiado ya 3 veces de calzoncillos en lo que va de día. Pero eso es simplemente por limpieza. Sí, sí. Porque soy muy maniático con las sillas de la radio. Sí, sí. Francisco. ¿Qué? ¿Cómo hacemos nudismo, verdad? ¿Hoy tienes abierto o cerrado el bar? Para acabar. Hoy está abierto. Hoy tienes abierto. Hoy es abierto. Haces un menú especial con dardos tranquilizantes, exactamente, ¿no? Exactamente. Y puede venir todo el mundo. Además, tenemos un pequeño monitor dentro de la cocina. Lo deberé seguir. Vos el partido de cerca. Monitor. Vale, pues muchas gracias, Francisco. Es un pequeño monitor así pequeño, como una cámara de vigilancia. Pero hemos pinchado el partido. De esa del vídeo portero. Vale, vale. Sí. Nosaltres tornem demà a 3:45. Esperem que amb la Copa Europa. I si no, no trenqueu res pel carrer. Perquè sou molt... Teniu aquesta mania, no?, de trencar coses pel carrer. Si no són vostres.